Lección 6. Conocer un nuevo amigo. Hola, Pablo. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bien. Mira, esta es Bora, una amiga mía. Bora, este es Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Bora es mi vecina, vive en mi colegio mayor. ¿Qué estudias, Bora? Estudio geografía. Estoy en el segundo año de la carrera. Sí, qué suerte tengo. Necesito información sobre los países de Asia. ¿Puedes ayudarme? ¿Tienes examen? No, tengo que hablar del Extremo Oriente en la próxima clase, en particular de su geografía. Mañana tengo tiempo. Este es el número de mi móvil. 619-34-56-78. Llámame, te voy a prestar unos libros y varias fotos. Te van a ser muy útiles. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Adiós.